Son muchas las muertes que deben atravesarse para despojar a la serpiente humana de su lastre de piel seca. Extraña vida, esta que precisa negarse con fuerza y varias veces para no perecer en la inmovilidad de los días. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y a todas. Sintonizad Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y una semana más empezamos Fuck the Bastards con el estudio lleno de gente, como nos gusta. Pues sí, una semana más, pues aquí tenemos invitados e invitadas, unas amigas que han venido desde el barrio de Sants, ¿no? Y bueno, tienen una banda que, bueno, empieza a ser un poco conocida por aquí, que se llama Usmo. Y bueno, pues han venido pues a presentarnos su proyecto y a charlar un poquito con nosotros. Y bueno, también otro invitado, otro amigo de aquí del barrio. Nuestro amigo Manolo, ¿no? Nuestro amigo Manolo, que viene también a hablarnos un poco sobre esta bicifiesta que se nos avecina pues ya este fin de semana, y donde esperamos pues visitas de bikers de un montón de sitios, y va a haber un montón de actividades. Y bueno, pues esto lo vamos a comentar más tarde. Y bueno, antes pues charlar un poco aquí con nuestros amigos Usmo. ¿Qué tal? Bien. Ahí vamos. Sí. Nuestra primera entrevista. ¿Sí o no? Sí. ¿Nunca habéis ido a una radio libre? Sí. Sí, sí que habíamos ido, pero así... Nunca hablar. La primera vez. Bueno, pues está bien, ¿no? Sí. No, sí, nunca sí, es tarde. ¿Y qué os gusta? ¿Qué os parece la radio? Está cuca, guay. ¿Eh? ¿Está guay o no? Sí, está molando. Joder, está sí. Bien, ¿no? Mucha huevera por ahí, pero está bien. Bueno, es un buen sistema de insonorización. Sí. Y bueno, contarnos un poco de sobre Usmo, que bueno, el yo os conozco hace poco, pero bueno, había visto por ahí algún cartelillo de concierto, creo que ahora pronto también viene alguno para la gente que no lo haya visto, pueda verles, y creo que me habíais comentado que ibais a sacar un trabajo, un CD o un split o alguna cosita, y bueno, pues qué mejor que vosotros pues lo comentéis y eso, ¿no? Sí. Claro. A ver. Bueno, pues vamos a tocar el día 1 en Ateneu de Vallcarca, en el Ateneu Popular, y el día 2, que es domingo, en los bloques Fantasma. Y bueno, luego en Castellón el día 15 y de conciertos poco más. Bueno, y no sé, Usmo, pues nada, un grupillo así de colegas de toda la vida un poco y alguno que nos hemos conocido así sobre la marcha. Pues el acento se ve que no sois de autóctonos de aquí, ¿no? No, no lo digas muy alto, ¿eh? No. Bueno, son tres de Castellón, sí. Uno de Malgrat de Mar y el otro de Madrid. Uh-huh. Y el tema del disco en un principio tendría que estar para final de este mes. Sí. Pero bueno. Bueno, siempre se retrasa. Ya en algunas distritos, claro. Por aquí, por Barna, ya para escuchar. Y bueno, ¿lleváis tiempo tocando? ¿Cómo os dio por montar uno? Yo he visto un montón de carteles o de, sí, yo... de conciertos que habéis hecho tocando por ahí. Tocando desde noviembre, ¿no? Sí, va a ser un año. Un ahora. Añico. Sí. Tocando conciertos, vaya, juntos, sí. Un año y poco. Sí, un año, sí. Y medio. Desde el verano pasado, ¿no? Sí. Algo así. Y bueno, sí. ¿Cómo catalogáis a vuestra banda? Un poco así. Sí, ¿no? ¿Con quién bueno, queréis pues... tocar? Si tocáis en un cartel, ¿queréis tocar con Manolo Cabeza Bolo? ¿O preferís tocar con, no sé... Con Javi Chispas. ¿Con Javi Chispas? Sí. Sería nuestra ¿Es de tu pueblo o qué? ¿Haces propaganda? Pues, no sé. Contarnos. El estilo, ¿quién? Cruz, más o menos. Sí, ¿no? Si nos etiquetamos, pues igual. Claro. Cruz metal, claro. Con toques emos. No. Cantáis en castellano, ¿no? Sí, sí, alguna en valenciano también. ¿También en valenciano? Y una en inglés. Wow. Sí. Es para dar el salto a Europa. ¿Quién compone esto? Las letras, un poco todos. Yo siempre luego las modifico así un poquillo para que me cuadren, pero un poquillo todos. ¿De qué habláis? Bueno, pues temas personales y politiqueo, sobre todo. Liberación animal, lo típico, en verdad. ¿Sois sí. veganos o qué? No. No. Estamos a medio camino. Sí. Bueno, no, bien. Bueno. ¿Y la bicicleta qué? ¿Os gusta la bicicleta? Sí, pero no tenemos. ¿No tenéis bicicleta? Están jodidas. La está guardando una farola, me parece. A ver si te la van a robar. La poli. Allí. Pues bueno, creo que habías traído también un CD, ¿no? O algo para adelantar un poco antes de este trabajo que va a salir, ¿no? Escuchar. Pero no sé si podemos escuchar. Bueno, podemos. Podemos probar, pero si no, pues ponemos música de fondo y a ver si solventamos el problema. Lo haremos. Sí. Así haremos, se parece, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues a ver si suena esto. Pues va a ser que no, chavales. No suena, ¿eh? No suena. No suena. Hombre. Es que, bueno, la movida... ¿Vosotros no llevaréis un lector, un reproductor de MP3? Sí, digital o algo. Sí, pero falta el enganche del USB. Enganche, no. Bueno, pues mira, yo tengo aquí un singuelillo que la aguja no sé si se ha arreglado del otro día, bueno, pero... Entiendo. Podemos probar de ponerlo. Estamos ya que falla Usmo, este disco lo pillé en tu casa. Sí. Pues allí va. Y encima el título, no me gusta currar, me gusta. A mí también. Y no es crusty, pero... Pero tiene mensaje, ¿no? Sí, escuchar. A ver si le da a castaño. Un día de estos me cabreo y bajo el patrón. A continuación, damos paso a unos minutos de publicidad. Amigas, muy buenas tardes. La casa de cosméticos Thompson & Johnson quiere presentarles a continuación en exclusiva para todas ustedes la penetración en el mercado nacional de un nuevo producto que va a causar verdadero furor uterino. Y nunca mejor dicho, uterino. Todo se debe a un extraño y curiosísimo fenómeno que acontecía en la bahía de Hudson, que como todas ustedes seguramente ignorarán, está situada a la entrada de la ciudad de Nueva York. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, la bahía de Hudson, que como todas ustedes sabrán, está situada a la entrada de la ciudad de Nueva York, aparecía cada 28 días levemente enrojecida. Estábamos aquí trasteando entre ordenadores y bueno, al final por lo menos hemos conseguido sacar algo. Y bueno, y hemos escuchado algo un poco más crustero, ¿no? ¿Crustero? ¿Qué, ¿qué nos habías puesto por aquí? Hellcrusher, tío. Hellcrusher, wow. Hellcrusher, esta banda inglesa veterana, veterana, ¿no? Con este betan guapi, Dying for Who. Que es la canción, guapo, ¿eh? La canción que habíamos escuchado antes. Muy bien. Y bueno, el otro, el rock and roll de Que no me gusta currar, también estaba guay, ¿eh? Me molaría hacer una versión. Esto ha sido un reciclaje que he hecho por ahí, pero ha venido al pelo. Se lo vamos a dedicar a toda la gente que no le gusta currar como nosotras. Y bueno, pues seguimos aquí con vosotros. Ahora parece que hemos podido, gracias a las redes estas cibernautas, conectar con un espacio donde sí que tenemos canciones vuestras, entonces podremos escuchar alguna. Y bueno, ahora sí, parece que sí, ¿no? Sí, parece que sí. A entonces, ver si no pasa nada. Escuchamos una canción vuestra para que la gente sepa de qué va esto de Usmo. Vale. ¿Cuál vais a poner? No sé, no me mortifiques con tu ocio. Venga, ¿lo qué? Sí, sí, mismo. Voy a entrar al infierno. Ya no soy. gustaba este tema de Usmo. Suena bien. Suena bien, ¿no? Suena bien. Mm-hmm. ¿De qué hablaba este tema? ¿De qué iba? ¿Quién lo ha compuesto este tema? Bueno, pues esta canción, bueno, un poco entre todos, pero sí, va así sobre los perros en los conciertos. Hombre, wow, buen tema, ¿no? Tema curioso, sí. No sé, que yo personalmente, bueno, y gente del grupo, estamos un poquito cansados, ¿no? De que haya ahí perros ahí jodiéndose dentro de los conciertos y puteados por el ruido y todo eso. Uh-huh. Y no que sé, si presentamos las canciones igualmente cuando vamos a tocar y la peña igualmente está ahí con los perros, claro, en primera fila, atados ahí el, bailando con ellos, ¿sabes? Que es como, bueno, en el último concierto de la TDN había uno con el perro en brazos poniéndose la cara a Amparo. Ya ves. Un chichillo y justo en esta canción. ¿Tenéis perro? Sí. Por eso, vosotros. Yo no. Sí. ¿Tú tienes? Sí. Está dedicado a ella esta vez. ¿Y nunca la has llevado de concierto? No. Muy bien. No, bueno, no la dejo ir tampoco. Sí. También yo creo que también depende, influye un poco como donde sea el evento, donde quieras llevar al perro, ¿no? Yo creo que a lo mejor si es en un parque o es un sitio abierto o un sitio así, no sé, igual, pues sería más aceptable, ¿no? Pero a lo mejor en un centro social cerrado, yo qué sé, lleno de pum, sudor, ruido, estrés, el perro, el perro no se siente bien, se estresa. Y bueno, llegan a pasar cosas chungas, como que, no sé, según el perro que tenga, se lo puede comer otro. O pueden... No sería la primera vez que ha pasado algo así, ¿sabes? O se pelean y hay que... Y que deban de puntos, alcohol y van drogándose realmente también. Se cortan con cristales. Sí. Pues muy bueno, muy bueno. Y bueno, también cuéntanos, Usmo. ¿Qué significa Usmo? Dar un poco a explicarle, porque igual la gente la palabra Usmo no la conoce o no la utiliza o no sabe lo que significa. ¿Qué es el Usmo? Bueno, Usmo significa el olor a la carne putrefacta. Uh-huh. Y sí, bueno, también viene un... Sí, la descomposición, el olor que hace la descomposición la carne. Y también viene un poco por un libro que se llama El Usmo, que también lo pillamos un poco de ahí. Y fue bueno, así una mezcla entre las dos ideas. Y curiosamente se usó mucho en mi última casa. Había una nevera que estaba con carne de 2 meses, por lo menos. Y estábamos bajándola y todo el rato, huele a Usmo, huele a Usmo. Después del mo llega el Usmo. Algo así, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, los otros temas que también son políticamente correctos, como este, ¿o qué? ¿De qué hablan vuestras otras canciones? Bueno, hay un par de Liberación Animal. Bueno, esta y otra. Sí, un par. Bueno, luego... temas personales también. Hay unos cuantos. Plan Amistad. Sí. Personal Revolución. Sí. Bueno, esa es... Personal, pero política también. También. No es el sentimiento. Bueno, sí, es que todo tiene que ver. Un poco ¿es vuestra primera, la primera banda que montáis o habéis tocado ya en otras bandas cuando estabais en Castellón o en Madrid? No, o... hemos tenido otras bandas. Cada uno en su lugar ha tenido ahí un par. Para mí esta es la primera en Barcelona, vaya. Pero ahí en tu pueblo tenías otra banda. He estado tocando en un par más, sí. ¿Siempre Cruz? No. Ahí, empezando desde el punk y luego un poquito el hardcore y ahora el Cruz. Era rollo Javi Chispas, tú. ¿Era o no? No, era más punky cervecero de este... Muy bien, sí, tipo sí, los porretas, ¿no? Bueno. Porretas, así, es bastante cervecero. Bueno. Muy bien. Y bueno, pues ya vamos a escuchar otro temita de este espacio sideral que tenemos aquí musical. ¿Y qué tema queréis? ¿Tenéis alguno especial que os gustaría poner o criticar? Sí, o... La canción de Grita. La canción de Grita. Que es la letra de un colega que escribe textos y poesías. Y bueno, nos mandó un tema para ver si lo tocábamos. Pero la canción de Grita no la tienes en el espacio este sideral, sí, tío. Tiene que estar, sí. Aquí tienes Amistad. O sea, entre llantos, oscuras tormentas, sentidos y amistad. Tenemos 4 para elegir, 5. Cosas del directo esto, ¿no? Sí. Cosas del directo. Bueno, pues escogemos la de Oscuras Tormentas. Oscuras Tormentas. ¿De qué va Oscuras Tormentas? ¿Queréis hacer? Pues, es un poco como, bueno, la mierda del mundo en el que vivimos realmente, pero que, bueno, que siempre hay un poco de esperanza, siempre tienes algo por lo que luchar y por lo que seguir adelante, que aunque te vayan machacando, tienes siempre algo, cosas que decir y cosas por las que tirar para adelante. Uh-huh. Y bueno, va un poco así. Pues vamos ahí con esas oscuras tormentas. Y bueno, la cosa. ¿Esos temas que serán para el trabajo este nuevo que tenéis previsto sacar en breve o qué? Sí, bueno, este va para el disco en solitario, de algún modo. Que ya tendría que haber salido, pero como es Digipack, pues se ve que tarda más. Sí, vamos a sacar ahí en formatillo Digipack, 10 temillas. Y a 5 euros. Precio bien, ¿eh? Está bien. ¿Que lo vais a sacar vosotros o cómo va esto? No, bueno, nosotros hemos creado ahora a partir de Usmo una distri también, que se llama Marranuzo, Marranuza Records. Y luego, pues, han colaborado unas 5 o 6 distris. ¿De aquí, de Barna? Sí, de bueno, hay unas cuantas de Barna, otra de Castellón y otra de Villarreal. Que son La Comus, Sentiments Libertaris, Hysterical Records, No Regres Records, Logofobia y nosotros. Sí. Y no sé si... Está bastante bien, ¿no? Por favor, que no nos olvidemos de ninguna. Si nos dejamos alguna, que llamen. No pasa nada. Claro, igualmente, llamar. Igualmente también lo pondrán en el CD. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pues, también cuando nos llegue aquí, también haremos una referencia. Igualmente aquí en la radio, también si alguien está interesado, pues siempre puede escribirnos o llamarnos y podemos poneros en contacto con vosotros. Y bueno, también pues recordar como siempre nuestro teléfono, por si alguien quiere llamar, pues que sepa que está la línea abierta y es el 93 359 4900. Y bueno, también nuestra dirección digital como siempre, para que escribáis, nos mandéis, comentéis o lo que queráis, que es rbronca@sindiominio.net, y nuestra web las 3w.radiobronca.info. Y bueno, ¿qué más? El CD este vuestro, Digipack, va a salir. Digipack. ¿Cuándo va a salir esto? Final de mes, esperamos. ¿Final de este mes? Sí. Tendría que estar ya. Ya. ¿Lo hacéis aquí? ¿Esto viene de fuera o de hacéis Madrid? Aquí? Sí, de Madrid. Por no se puede pedir cosas al centro. Ya. Bueno, a través de Sentimientos Contra el Poder, que es una editora de allí de Madrid, pues ellos nos lo mandan a fábrica y tal, se quedan unas copias porque... Por las molestias, trámites. Por el trámite. Que también ya nos va bien, que se quede sí, una cuanta. La distribuyan, ¿no? Claro. Está bien. Y bueno, esos 10 temas. Tenéis más temas, ¿no? Creo. Porque sí, a mí me suena que teníais previsto también, por aquí alguna vez han estado, hay otra banda así de Mallorca, unos colegas, los Cop de Fona, han pasado alguna vez, y bueno, la semana pasada pues también nos habían pasado, han sacado un EP hace poco, y bueno, pues ya lo pusimos para que la gente lo escuchase. Creo que esta gente también son amigos vuestros, ¿no? Sí. Y no sé, una vez me habían comentado que teníais previsto sacar un split o algo a medias, ¿eso que es verdad? Sí, vamos a sacar un split con ellos, pero bueno, con calma por el momento, nosotros, porque ellos ya lo tienen grabado. Ya lo tienen todos. Y no sé, sí, son coleguillas ahí de bueno, de tocar, de ser vecinos, temporalmente, ya no. Y nada, y nos invitaron a tocar a Mallorca este verano y estuvimos ahí tocando. Bueno, yo estuve con ellos este verano en Mallorca, gira, en el bike tour, que bueno, cada año montan un bike tour como unas 7-8 días, y bueno, pues a lo largo de toda la isla, pedaleando, pues hicimos una gira de puta madre, éramos 18-19, a ver si la próxima vez que vayáis, a ver si coincide con eso, porque sí, en verdad, bien, está guay, está pues guay. Se la monta bien esta peña, sí, allí en Mallorca. Tiene... ¿Habíais ido a Mallorca antes, ahí o qué? No, una vez. Yo no. ¿Qué os pareció así el ambiente de allí? Pues muy bien. A ver, nos trataron de lujo ellos también. Y en los conciertos entusiasmados. Sí. Y además ellos... Buena gente en Mallorca. Sí, nos llevaron a miles de sitios, nos hicieron ahí de guía turístico gratis y... Sí, nosotros tenemos células allí también. Tenemos bastantes células. Y bueno, pues, jolín... ¿Qué más? ¿Podríamos poner algún temilla más y, no sé, comentarnos algo más? ¿Qué más? Bueno, ¿tenéis inquietudes o qué? Contarnos. Claro, hablando de Cop de Fona, también queríamos hacer unos conciertos de bueno, para sacar pasta para el split, que supongo que serán en diciembre, ¿no? Más o menos. Ahí estamos dudas. Cosas en Palacio. Estamos en dudas. Y luego, pues una vez haya salido el split, pues una mini girilla para presentarlo. Sí, aquí por el Mediterráneo. Sí, por Zaragoza, Valencia, un círculo así. Sí, bueno, igual así ellos decían que igual se bajaban por Andalucía, pero... Pero está muy lejos Andalucía. Eso ya se verá. Claro. Pero bueno, ellos verán. Sí. Después nos molaría también una por el norte, pero a ver si nos invita alguien para tocar o algo. A ver, hay que tener colegas. Nosotros solo pedimos gasofa y papeo y... Y alojamiento. Bueno, pues la gente que nos escucha y que, bueno, que conozca de sitios o organice conciertos, si está interesado y le gusta la banda, pues bueno, que sepa que esta gente, pues mira, un poco de gasolina o... ¿Y tofu? Tofu, sí, que nos falte, ¿no? No le pongáis pinchito de... Pinchito de carne, ¿no? De carne, ¿no? Y bueno, pues que están encantados en ir. Sí, a donde sea. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Curráis? No os gusta tampoco currar a vosotros. A mí parece, personalmente ¿no? no me gusta. No te gusta. Lo dejo el jueves. ¿Lo dejas el jueves? Muy bien. ¿Porque tú quieres o porque no quieres, jefe? No, porque las dos. Muy bien. No nos queremos nadie. ¿Y qué estudiáis? ¿Hacéis otras cosas? Sí, también. Hacemos otras cosas. De todo, un poco. Está bien. ¿Robáis? ¿Hacéis de todo? Sí, un poco de todo planeamos. Caraduras. Esto no se puede decir, ¿no? Pues bueno, es claro, tío. Estás en una radio libre, tío. Siéntete libre. Siéntete bien. Pues bueno, podríamos escuchar un temilla más así para cerrar esta buena charla que estamos haciendo. Porque también molaría hablar con nuestro compañero Manolo, de aquí del taller de bicis viciosas, que bueno, que como ya hemos anunciado estas últimas semanas, que ya está aquí el festival de bicicletas, y bueno, qué mejor que él aquí con nosotros para contarnos todo lo que va a acontecer y todo lo que se está avecinando. Y bueno, Manolo, contigo vamos ya pronto, pero bueno, antes vamos a poner un temica más aquí con nuestros amigas Usmo. Y bueno, ¿qué temilla queréis ahí para cerrar ahí esta veladita? Bueno, el de Sentido. Sí, que es cortito, es ahí. Sí, son rápidos y cortos. ¿Y se la queréis dedicar a alguien o qué? A mi madre. A tu madre. Ah, yo la conozco. Tú la conociste. Yo la conocí una vez. En la Rambla del Poble, simpática, ¿no? La mujer. Pues para tu madre y toda la gente que nos escucha. Y la Tomaja. ¿La Tomaja qué pasa? Eso creo que era un centro social que había en Poblenou ocupado. ¿Esto que ha sido desalojado o qué ha pasado? Sí, bueno, aún no lo han desalojado. ¿No? Autodesalojado. Bueno, sí, autodesalojado. Un poco de todo. Sí. Un poco de todo. Bueno, a ver. Pues para la Tomaja también dedicaremos ahí un poco de sentimiento, ¿no? Sí, claro, sí. Pues venga ahí. Thank you. Pues bueno, pues ahí quedó ese sentidos de Usmo. Estuvo bastante bien. Y bueno, pues aquí seguís con nosotros en esta velada. Que nos echéis. Gracias también por venir aquí a pasar esta tarde con nosotros y, no sé, hablar un poco de vuestro proyecto y enseñarnos vuestra música. Y bueno, también tenemos aquí a nuestro compañero Lalo, como decías. Y ya que ha venido, pues te vamos a hacer la bienvenida. La bienvenida a lo grande, ¿no? A todo lo grande con algo que desde aquí Fat de Bastard queremos promocionar y queremos organizar para vuestro bicifestival. Vamos a hacer el concurso de quién baila mejor el bicycle. El bicycle, sí. El bicycle es un ritmo del año. Fue canción, creo que fue en el año 69, la canción del año. Aunque la gente no lo sepa, en el año, creo, luego diré el año exacto, pero creo que fue en el 69 por ahí. El ritmo del año fue el bicycle y a cargo de Alex Marco, todo un tipo raro, pero bueno, tengo este disco aquí que es joder, es como tú, es grandioso y te lo voy a dedicar a ti y a este Bike Festival. Ahí vamos. Es el bicycle, lo podrás bailar solo con tu amor. Es mucho mejor ir de dos en dos. Para ganar con el bicycle te divertirás. Vienes hacia mí, yo voy hacia ti. Préstame atención y lo verás. Oui, oui, oui, el bicycle. Oui, oui, oui, es como el sol. Te da calor, te hace sudar. Con ardor, pedalear, sin mover los pies, un, dos, levantar los pies, un, dos, y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación. Se suele tratar de improvisar, con el bicycle te divertirás, vienes hacia mí, yo voy hacia ti, préstame atención. Y lo verás. Sin mover los pies, un, dos, levantar los pies, un, dos, y ahora cada cual con mucha afición. Baila bicycle sin complicación, se suele tratar de improvisar. Es el bicycle, ritmo sin igual, se puede bailar con facilidad y hasta recobrar agilidad. Uy, uy, uy, hay que bailar, uy, uy, uy, hay que bailar. Hey, aquí estoy, me han invitado nuevamente, soy Lacro o Manolo, como queréis llamarme. ¿Me quieren escuchar enlatado? Aquí estoy, en una cuña muy bien hecha por mi colega Robert, otro vicioso, y es la cuña promocional que da otro despegue a nuestras intenciones este fin de semana. Ahí va. Ey, tú, el de la bici. Recuérdalo, Festival de Biciclismo y Mutaciones a Dos Ruedas. No Barris, 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, 2008, siglo XXI. Menú, primer plato. Bicis y más bicis, videoproyecciones, historias biciclistas, tatuajes bicicletudos, invitados internacionales, invitados especiales, como no, el señor Chimano y la señora Campagnolo. Mani por la ciudad. Segundo plato, invenciones, tall bikes, fixies, mountain bikes, carros, música de fondo, bandas invitadas, performance. Por supuesto, papeo y priva, camis viciosas y más diseños. Y ñami ñami, postre, amistad, contactos, sueños, proyecciones, resaca, idioterapia. Todo esto sucediendo en las alturas de Barcelona. Todo esto sucediendo alrededor del taller. Y no lo olvides, calle Joaquín Valls, 137, No Barnes, Barcelona. O búscanos en internet viciosos.proespeculación.org. Suerte y fuerza al pedal, contra el tránsito y las buenas costumbres. Atentamente, los viciosos. Te esperamos, claro, a dos ruedas. Wow, pues tiene muy buena pinta todo esto, ¿no? Bueno, espero haberle abierto el apetito con esta presentación encapsulada que está en la página de Vicioso. Y valga la redundancia, están más que invitados a participar, por supuesto, viniendo con su bicicleta. O se inventan una ahí, se la improvisan, se roban un bici y lo maquean y ya está. La verdad que, bueno, yo he estado súper intrigado hasta hace muy, muy poco, diciendo, bueno, esto de la bicicleta, porque ya lo comentamos hace tiempo, y decía, no me llaman, no veo carteles, ¿qué pasa aquí? Esto no se va a hacer. Y al final, bueno, un poco, tampoco tarde, porque antes de semanas, unas semanas antes comentándolo, pero bueno, joder, qué guay, ¿no? Que por fin bueno, se va... No es al principio... íbamos a montar otra movida, ¿no? Iba a ser aquella movida que se había al principio hablado, especulado un poco de, así por decirlo, que iba a ser en el anfiteatro. ¿Esto qué pasó? ¿Al final no pudo salir allí o qué? Bueno, las intenciones que tenemos partieron un poco desde un viajecito que hicimos a Toulouse con los velos revolucionarios de allí. Y nada, se empezó a rumorear sobre el mes de octubre y, sí. Y la cosa creció, la mecha se prendió y todo el mundo, ¿qué es? ¿Qué mola? Y nada, nos tenemos que hacer cargo de lo que decimos y en eso estamos. Ahí se está, muy bien. Y bueno, llega la gente de Francia también, ¿no? La gente bueno, del sí, velo. Tenemos ahí bastante invitados especiales de Toulouse, bastante flipados con la bicicleta, algunos romanos esperamos recibir también, algunos colegas madrileños y... A ver si también baja algún danés, que también, bueno, hace unas semanas nos escribieron que les gustaría bajar pidiéndonos información y bueno, lo último que sé es que me comentaban que los viajes estaban un poco carillos, que iban a luchar todo lo posible para poder venir también. Estaría muy bien, ¿no? Que bueno, que de todos los lugares donde hay Alma Biker, que venga una pareja, un portavoz, una amiga, alguien, ¿no? Aquí a este gran evento. La verdad es que está muy guay, ¿eh? Y este evento que lo habéis organizado, desde Viciosos, juntándolo con vuestro aniversario. No, bueno, fue más que nada la ambición de decir, vale, hagamos algo que nos apetezca y también tratando de que el clima invernal no nos pille, ¿no? Porque el año pasado nos pilló el clima invernal y fue un poco más difícil la llegada de la gente por esta cosa del frío. Nosotros cronológicamente tenemos el aniversario en el mes de noviembre y ahí te llueve y hasta te puede nevar a la altura de Kathmandú, entonces la gente un poco se queda un poco más atrás y le da miedo salir en bicicleta, pero ahora entonces no hay excusa, el clima está bueno, que si cae el chaparrón que pase luego y que siga la fiesta. Algo habrá para suplantarlo. Bueno, creo que también aquí en el mismo barrio, el Casal de Llobas, creo que también iba a poner un espacio para la gente que viniese de fuera pueda dormir y eso, ¿no? Sí, ya está contactado el Casal y... tenemos un número más o menos aproximado de 40 personas que alojen allí. Si los intereses son mayores y más gente viene, bueno, todos bienvenidos a las casas respectivas de los viciosos. De casas ocupas y de viciosos, claro que sí. Y bueno, tirar para adelante, ya está. Casi toda la fiesta se va a armar aquí. O sea, el viernes tenemos organizado... Bueno, ahí el colega tiene abierta la programación. Podemos, sí, leer un poco. Sí, creo que abre con el nuevo horario, ¿no? Del Viciosas, que sí, ha cambiado el horario. ¿Cómo ¿no? es que habéis cambiado el viernes por las mañanas? Ahora estamos más con otra dinámica corporal y anímica. De aguantar a niños por las tardes, ¿o qué? Entonces fue un poco de dar unas pequeñas vacaciones los días viernes y abrir la guardería para los niños el día sábado. Entonces estábamos haciendo el trabajo de guardería el viernes y el sábado y eso te provocaba mucho dolor de cabeza. Y bueno, igual hay que tener bienestar personal para poder seguir tirando para adelante, o sea, una cuota de egoísmo necesaria para seguir arrendando bicicleta, ¿no? Y bueno, el viernes por la mañana de las 10 hasta la 1 y Isao clásico, ¿no? 8 a 9 y luego ahí los grandes se quedan haciendo el after y ya tirando para adelante. También creo que en el cartel anuncia como un comedor, ¿no? Un papeo biciclista, ¿no? ¿Esto qué tal? Esperamos hacer rueditas fitas en el taller. Ajá, esto todo será en el taller. Creo que ahí va a haber hasta un concierto en el taller. Un conciertillo ahí más acústico con bateólica y luego nos piramos al Ateneu donde van a estar chavales así de no sé de qué centro penitenciario haciendo musiquilla en los talleres que producen ellos. Y ¿alguna banda biker? Yo soy un poco más free biker. ¿Vendrá bicicleta a tocar o qué? Vendrá, bueno, tenemos invitados especiales. Tenemos al señor la señora Campagnolo que viene y el señor Shimano versión china, porque la versión japonesa no tenemos nivel. Jolín. Hombre, y creo que también, bueno, esto coincide con la mani del Critical Mass, ¿no? También el mismo viernes. Nosotros estamos haciendo un juego más aparte, ¿sabes? Estamos un poco... Porque ya no se hacen, ¿no? Sí, ¿no? Creo que un grupo pequeño, ¿no? Un grupo pequeño, aburrido, y no es por nada. Vamos entonces, a intentar... La idea es hacer fiesta, ¿no? Bueno, y nosotros, bueno, tenemos un poco una dispersión y queremos inventarnos nuestra ruta y nuestro discurso sobre la bicicleta. Algo lúdico, algo crítico, pero a nuestro rollo. Coincidiendo con la gente que viene llegando de Toulouse primordialmente, que es un mogollón de gente. Todos pedaleando. Pedaleando, muy por bien. Supuesto. Muy bien. Y bueno, creo que próximamente me suena de que bueno que va a abrir un nuevo taller de bicis, ¿no? Bueno, en eso consiste un plato fuerte del día viernes, es convocar a la peña en Plaza Universidad 7:30. Y hacer una rutilla hasta San y ahí darle pie de fuga al nuevo taller de nuestra compañera Lian, que no sé qué nombre tendrá, ya saldrá al aire su nombre y su horario también. Ajá, ¿dónde está ubicado? ¿En un centro social o...? Está en nuestro conocido Cambias, así que ahí estuvimos un tiempo atrás, unas jornadas de curro, ahí reparando el techo y ella estaba ahí... decorando. A ver, ya, bueno, ya la verdad es que era un poco necesario, ¿no? Porque, bueno, hace un tiempo, pues bueno, estaba aún el taller de bicis de allí de Hospitalet, de la ópera. El de Mechas también, ¿no? El de Mechas. Y, bueno, la compañera esa trabajaba en el taller de bicis este de la ópera, estuvo un periodo viviendo fuera y, bueno, ha vuelto también con ganas y, bueno, pues después de estas jornadas parece que va a abrir un nuevo taller que, bueno, que yo considero que tendría que haber muchos más, ¿no? Porque para todos los ciclistas y las ciclistas que hay en la ciudad, no damos abasto con tan poco taller, ¿no? Pero bueno, hace falta gente que esté detrás y sea consecuente, ¿no? En llevarlo. Claro, queda mucha gente aún que no tiene bicicleta y estos espacios pues son necesarios, sí. ¿No? Para... Yo personalmente, bueno, yo voy a estar ahí apoyándos y ayudándos en este festival y es más, quiero hacer una bicicleta guapa, igual una bici alta. Y me gustaría pues hacer unos juegos ahí con las bicicletas que hagamos para los niños. Y bueno, igual pues después de haber escuchado este baile del bicycle, el ritmo del año 1966, pues no sé, también creo que haremos un concurso, pasaremos unas octavillas con los movimientos del baile y el que mejor lo baile o la baile creo que tendrá un buen premio biker. Un incentivo camisetístico algo tendrá. Algo se llevará. Y bueno, también como vienen los colegas franceses, la cara B de este single de bicicleta de Campanoli, pues trae otra canción que se llama La Vuelta a Francia, wow. También una canción ciclista, y como estos vienen de Francia, pues vamos a dedicarle, igual ya han salido y todo de Toulouse, seguramente. Bueno, porque están calentando los pedales. Ya estarán calentando, pero yo creo que si de Toulouse aquí ya han salido. No, si se tiran el tempranito, ¿no? Ajá. Pues para esos jóvenes y esas jóvenes que vienen de Toulouse, aquí va La Vuelta a Francia, otro hit de biker. Et les filles, tout le monde en piste. Et les gars, tout le monde en piste. Todos a la pista, vamos a correr, como los ciclistas hay que recorrer. La gran vuelta a Francia como el mejor, es la nueva danza que hará furor. Ya ha empezado la carrera, hay que ver de qué manera. Esto nadie lo supera. ¡Hey, hey, hey! ¡Adelante, todos juntos! Llega la montaña, vamos a ganar. Otra vez España se lo ha de llevar. Pero Bahamonte se retiró y ahora fue Jiménez el que venció. Hay que darle a los pedales, pero con buenos modales. La llegada está muy cerca. ¡Hey, hey, hey! ¡Adelante todos! Todo el mundo gira en el pelotón y ahora que no mira el gran campeón, hay que aprovecharse de la ocasión y salir corriendo como un león. A pesar de la distancia, ganaré la Vuelta a Francia. Ya llegamos a la meta. ¡Hey, hey! ¡Adelante! ¡El sprint final! ¡Ale! Wow, pues ahí estaba esa, pues ahí, Vuelta a Francia. Ahí, esa Vuelta a Francia. Para calentar pedales. Para dejarlo con el gustillo ahí, sí, de bien, animarse, ¿eh?, al festival pronto, pronto. Es bastante guatequero, ¿eh? Hay que reconocerlo, pero está simpático. Yo creo que a mí me anima esto a pedalear, la verdad. Y bueno, podemos seguir comentando un poco la programación de este bicifestival, que como estamos hablando a lo largo de, también de la tarde, será el 24, 25, 26 de octubre, todo gratis, siempre hay que decirlo. Y bueno, habíamos comentado que el viernes se abriría, el sábado que va a haber unos conciertitos, pero va a haber también una demo, una pedaleada que, bueno, como ha comentado nuestro compañero Manolo, pues intentará llegar hasta el nuevo taller a inaugurar el nuevo taller de autorreparación del barrio de Sants. Y bueno, el domingo también hay más actividades, ¿no? Sí, el domingo veo que empiezan muy muy pronto, ¿no? Muy madrugadores. Pero te comiste el día sábado. ¿El sábado qué pasó? Bueno, el sábado va a haber, había un conciertico en el taller, ¿no?, que habíamos comentado. Creo que va a haber, se especulaba un poco con bebida, igual taller de tattoos, bikers, serigrafía... Sí, un montón de actividades, ¿no? Vais a hacer... Ahí. Vamos a matar un par de niños antipáticos. Ajá. ¿Y qué más? Y para cerrar, como colofón, creo que hemos comentado que en el Ateneu había el concierto, ¿no?, este también. Para rematar las ganas ahí y fulminar los cartuchos con la gente que está ahí metiendo caña. Uh-huh. Y bueno, ahora el domingo, a las 6 de la mañana, antes de que abran las churrerías, antes de la hora del churro, ahí ya hay una marcha, una pedaleada por La Paz y ¿qué? El amor. Y el amor. Mundial y el amor. ¿Qué va a ser? Una pedaleada todos desnudos o algo con así. Con flores. Con flores. Saca, yo no sé. ¿Quién quiere ir a las 6 de la mañana y que vaya? ¿Y esto qué es? ¿Como el after después del concierto un poco? ¿O qué? ¿Quién irá, la gente cuando acabe el concierto tirará para allí? Bueno, irán nuestro espíritu, nuestras ganas. Ahí está, veremos, ¿no? Y bueno, también para el domingo hay prevista una pedaleada a Can Mas Déu, ¿no? Por Corcherola. Es una Corcherola. Rutecilla por Corcherola y hay Can Mas Déu, papeo, juegos y un bici jam. Una jam, ¿no? Una bici jam allá. Así que instrumento, golpetear, percutir con la bicicleta. ¿Siempre encima de la bicicleta o qué? O la bicicleta sobre ti. Ajá, también está muy bien. Y bueno, y luego para acabar creo que hay cine. Perfecto, perfecto. Qué mejor que mezclar la resaca con el cine, ¿no? Y film bici videográficos, ¿no? Ajá. Así que esa es la idea, cortos, un film, no sé, tomar sumito y... Todo lo que se consiga. ¿Eso del cine será como siempre se solía hacer en la Puerta del Viciosas también o dónde tendrá cabo? No, esperamos hacerlo en el casal de Llobos de Roquetas. Uh-huh. Las proyecciones van a estar el viernes y el sábado en el taller de bici, afuera del taller. Bueno, el viernes va a haber proyecciones en Cambies. Si lloviese o algo, ¿se podrían modificar al casal del barrio o algo? ¿O qué sí, pasaría podría, si se podría, lloviese? Se podría hacer algo, sí. Sí, también sí, un poco para informarlo a la gente, por si acaso sí lloviese, que hay como el plan B, ¿no? La alternativa de que vamos a intentar hacerlo todo al aire libre, pero si alguna actividad así... Que por gotera no tenemos problema en nuestra casa, que ya la hemos rematado en ya verano. Está. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Cuál es la situación actual del taller de bicis? Creo bueno, que había una amenaza, ¿no? La última vez que yo había estado por aquí, había estado un poco alarmando, ¿no? Había circulando un informativo que era en torno a eventual desalojo, pero de ahí nada, o sea, se sigue esperando el momento de, o sea, por eso mismo, ¿no? Atendiendo a los radioescuchas y a los vecinos que nos puedan conocer, que nos apoyen en el momento X, porque estamos esperando algo, no sabemos nada. Y mientras tanto, tirando con las bicicletas. O sea, se ha tornado la calma, pero atento al lobo, ¿no? No, pero todo hay que decirlo, que no sé, que el espacio funciona. Bueno, el espacio montón, va tirando tiene, y... Tiene un montón de vida, sí, demasiada sí. Y todo, ¿no? A veces. Sí, sí, sí. Y nada, la gente ya lo reconoce, está súper asimilado en el barrio y esperemos que siga tirando y que siga aguantando. Ole. Y bueno, también decir que si queréis más información sobre estas jornadas y las actividades que se hacen en el taller de bicis, pues os podéis meter en las tres www.viciososconxenmedio.proespeculacio.org o la dirección de correo es viciosos, también con la X en medio, @proespeculacio.org. Perfecto. Y no sé, ¿se te ocurre alguna cosa más, compañero? Lacro. Se me ocurre decir que están todos y todas invitadas, que si llegan sin bici, improvisamos algo, que maqueamos una, que... También si encontráis algo por la calle, también, no sé, animar a la gente, si os fijáis cuando vayáis por la calle veréis que muchas veces hay como restos de bicicleta o bicicletas que han sido ya robadas o han tenido accidentes, que acaban siendo encadenadas a palos, postes, a objetos en la calle, y con el tiempo pues el ayuntamiento viene y les pone una pegatina de color fluorescente, y bueno, ya he visto varias veces cómo viene un camionero y para, corta, pega un cizallazo y se lleva todo ese género en un camión, que a saber lo que hacen con ese género. Y entonces pues no sé, pues animaros a que colaboréis con un poco el medio ambiente biker y colaborar con eso, ¿no? Para ir a robarle la bicicleta a una pobre persona que la utiliza y cada día está ahí con ella, pues ir ahí a liberar trozos y fragmentos de estas bicicletas que hay por ahí y, no sé, montaros una, siempre que sepáis que tenéis espacios así donde podéis autorrepararla y gente que os va a ayudar en lo que se pueda. Y no sé, yo creo que para este festival voy a hacer algo así. Voy a liberar un par de trocitos de estos que hay por ahí por la calle, unos restos, y me voy a montar algo. Creo que es lo más correcto. Salir a hacer una paleontología ciclística a las calles. Sí, y limpiar un poco, ¿no? Porque al final todo eso es mierda, ¿no? Que está ahí, yo qué sé, ¿sabes? Residuos. Y nada, con el espíritu de siempre, ¿no? Reciclando, armando monstruos, invitando a la gente. Gente nueva, gente más conocida. Y gente que va a llegar, ¿no? Y bienvenidos sean todos y todas con la bicicleta y nada, fuerza al pedal. Ahí. Pues ahí quedó. Puedes recordar si quieres el horario del Viciosa, porque después de este festival la gente, pues eso que comentamos, que el horario ha cambiado, que ahora los viernes será como de 10 a 1, ¿no? Así y... es, 10 a 1, un horario de matiné. Y los sábados por la tarde, ¿no? Y el sábado ya más de clásico, ¿no? Y de 6 a 9 nos quedamos ahí. Pues ahí quedó. Pues, joder, esto de puta madre que haya venido el colega Manolo, porque teníamos ganas ya, nos hemos quitado esa espinita que teníamos clavada de ver qué pasa, que se está montando esto y no vienen aquí a informar, joder. Muy bien. Gracias por la invitación, muchachos. Te queremos, tío. Y mi bicicleta también estará ahí contigo. Y bueno, también aprovechar, tenemos aquí un nuevo trabajo que nos ha llegado calentito. Es un split de esta banda portuguesa Simbiose, compartido con Driller Killer. Esta gente de Malmo, estos suecos, que antiguamente, cuando éramos pequeños, eran Moderate Liquidation. Y bueno, son un poco bastardos ahora, la verdad, hay que reconocerlo. Un poco rockstars, ¿no? macarrillas sí. Puteros, alcohólicos. Pero la música es buena. Entonces, vamos a escucharlo. La otra cara. Los amigos portugueses, Simbiosis. Y desde ese terrorismo de Estado, pues aquí queda. Esto es un disco que ha sacado Tear It Up, ¿no? Hace muy poco. Y ahí queda este terrorismo de Estado de Simbiosis. Y eso, pues ya, ¿no? Y salud, ya nos vamos y... porque no da pa' más. Y falte basta. Écoutez la radio Bronca, la radio libre.